rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día Luis. Buenos días. ¿Cómo estás? Va, Fernando, muy bien. ¿Cómo va eso? Bien, bien. Qué mañana destemplada, fría, desapacible para los que estamos en la ciudad de Buenos Aires, de esos días que solo pueden calificarse de una manera. Son días para quedarse en la cama. Sí. No hay otra. No hay otra, para mí no hay otra. Sin embargo, bueno, hay que salir. Hoy además es un día súper especial para aquellos que andamos alrededor de las causas sociales y políticas y que andamos involucrados en ellas, porque es jornada de vigilia en el Puente Pueyrredón, recordando los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ocurridos el 26 de junio del 2002. Ayer hubo una conferencia de prensa, en un ratito vamos a estar escuchando a Alberto Santillán, el papá de Darío, porque hay novedades muy importantes en la causa judicial que investiga las complicidades políticas, o en realidad más que las complicidades, quienes dieron las órdenes políticas para que la cosa se definiera de este modo, con una masacre tan grave como la que se dio en aquellas jornadas allí en el Puente Pueyrredón. Y me parece que va a estar bien también, obviamente esto va a ser para charlar hoy, va a ser para charlar mañana en las emisiones del Enredando, de jueves y viernes, pero también, por cierto, me parece que está bueno que nos vayamos a aquel 2002 y que pensemos un poco aquel 2002, no con esta idea que se instala ahora en época preelectoral de intentar marcar las diferencias. En todo caso, nosotros también intentaremos marcar algunas diferencias, pero más en el sentido de cómo se veían algunas cosas y cómo se ven hoy esas otras cosas. Bueno, la cuestión es que aquí estamos y vamos a hacer Enredando las Mañanas como todos los días, de lunes a viernes, en diferentes radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que después hace un recorrido gráfico también con el aporte de los colectivos que trabajan en esa movida, para que estén algunas de las notas gráficas de lo que sucede aquí y para que también esté presente en la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos el audio, por si no nos pudiste o no nos querés escuchar en vivo, y lo tomes de ahí y lo escuches cuando vos quieras, que es una manera bastante moderna de escuchar radio en el momento que uno quiere. También vamos a estar escuchando después a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, que ayer participó del programa que los familiares y amigos de Luciano Arruga, el programa de radio que los familiares y amigos de Luciano Arruga tienen. Y la verdad que fue interesante escucharla a Vane, más allá de conocer y reconocer todos los aprietes que los familiares y amigos de Luciano han dado a conocer en el comunicado que salió a la luz el día lunes. Y en todo caso, por ahí me parece que va a estar bueno también charlar acerca de las repercusiones que tuvo ese comunicado, y cómo hoy, cuando los familiares y amigos de Luciano Arruga tienen algo para comunicar, los medios tradicionales saltan encima con la intención de comunicar. Algo cambió allí en esa causa notoriamente, ¿no? ¿Cómo estás, Euge? Upa, ahí va. A ver ahí. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va eso? ¿Tengo un tarde? No creo. Va, por lo menos no de mi parte. Luis no contestó, rápidamente evitó dar una respuesta. Me parece que para Luis sí es importante el tema de la puntualidad, pero también se entiende que estás lejos y que tenés... Pero que será importante el tema de la puntualidad, todo bien. Yo pregunté si tenía un tarde y nadie me respondió nada represivo. Sí, yo dije que por mí no. Y Luis puso cara de nada, así que no me digas bueno, eso. No había visto su cara. A propósito de ver, estamos ensayando una plataforma con imagen, en particular en nuestro medio, en La Retaguardia, y por supuesto que los jueves que nos toca hacer aquí el Enredando, esa plataforma está disponible. Saben que nos pueden escuchar a través de la página web de la red, rnma.org.ar. estamos intentando que nos vean con todo lo desagradable que puede ser en alguno de nuestros casos, en la retaguardia tv.blogspot.com, solo si quieren. La idea no es quitarle magia a la radio, que nos enamora, por cierto. Bueno, ¿les parece que arranquemos musicalmente la mañana? Uh-huh. Y estamos volviendo para meternos a charlar de algunas de estas cosas que anunciamos y de tantas otras que ni siquiera hemos dado a conocer en la mañana. Y arrancamos como dijimos que estaba la mañana para nosotros aquí en Buenos Aires. No sé cómo estará en otros puntos del país donde nos estás escuchando, si tenés la fortuna de no vivir en este infierno. Igualmente nos pegó por este lado y ahora sí tenés la fortuna de escuchar a Charly García en el comienzo del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron tres radios, Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Y sí, Luis, viste cómo son los hijos adolescentes. Uh-huh. 2:30 de la mañana, llamado del pibe, estaba en la casa de la novia. Ma, no puedo más, me duele mucho. Bueno, dolor agudo en el abdomen, guardia médica, y un rato ahí de paseo con la familia y volvimos. Dos horitas. Tebele estuvo impecable porque yo le dije, obviamente, quédate, mi amor, no tiene sentido que vayamos los dos. No, me voy a quedar acá preocupado, te acompaño. Y fuimos todos de paseo. ¿Por qué lo actuás de ese modo? Todos de paseo por una ciudad desierta, la Buenos Aires, a las 3 de la mañana de un día de semana, con el frío que hacía, no había nadie, y era una ciudad desconocida. Nos pasó lo mismo el domingo con José Fernández de Zumba la Turba. El domingo de la mañana estábamos aquí y íbamos para encontrarnos con el resto de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también nos encontramos con una ciudad a las 8 de la mañana de un domingo, con mucho frío, con sol, y dijimos, bueno, esta no es la misma ciudad que nosotros maldecimos todos los días, ¿no? O sea que el problema claramente es la gente, la gente, ¿no? La gente y los autos. Los autos, me parece. El gran problema que tiene esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto nos incluimos cuando decimos que es el gran problema que tenemos. Bueno. Dice el tipo que no se baja del auto ni loco. Claro, no por eso. Bueno, decíamos que estamos ante un nuevo aniversario de la masacre del Puente Pueyrredón, donde murieron Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, aquellas jornadas del 2002. Para muchos de nosotros han sido dos jornadas que nos quedan marcadas a fuego, ¿no? Digo dos jornadas porque a mí me han quedado marcadas en lo particular, por supuesto que el 26, que fue el día de los asesinatos y todo lo que vino después, intentando demostrar que los habían asesinado, que no había sido un enfrentamiento entre organizaciones, intentando desmontar las mentiras del poder, pero también fue muy importante la manifestación que se hizo al día siguiente para decir hasta acá llegamos, ¿no? Ayer charlábamos que es importante volver a decir, para que los chicos que crecieron con las jornadas que rememoran aquellos días, decir que este hecho político que implicó estas dos muertes significó que el gobierno de Duhalde tuviera que adelantar el final de su mandato. Duhalde había asumido, como los otros cuatro presidentes anteriores que sucedieron a De la Rúa, había llegado al poder con la intención de terminar el mandato de De la Rúa, pero no pudo terminarlo. Después de este hecho, llamó a elecciones anticipadas que se celebraron unos meses después y que determinaron el ascenso de Néstor Kirchner al poder. Y después la otra cuestión que me parece importante es decir que cada vez que se acerca una jornada como esta, así como todos los 31 de enero cuando llega el aniversario del secuestro y la desaparición de Luciano Arrúa, el poder en general se encarga de decir hay novedades en la causa. O sea, mientras no había novedades, decían este año hay novedades en la causa, y aparecían las novedades que terminaban siendo un blef en la mayor parte de las de esos momentos. Pasaban sin pena ni gloria aquellos grandes anuncios. Eran anuncios para bajar a la gente del puente o para bajar a la gente de la manifestación del 31 de enero. Bueno, por supuesto que en el caso de Darío y Maxi eso sucedió, y muchas veces cuando se acerca un 26 de junio aparecen noticias que dan cuenta de novedades en la causa, ya no en la causa de quienes ejecutaron a los chicos, porque Franchotti, Acosta y el resto están cumpliendo penas de prisión. Pero sí es cierto que siempre estuvo ahí la pelea por reabrir la causa de las de las cuestiones de quién dio la orden aquella jornada. Y esta vez también hubo anuncios. Fueron ayer en una conferencia de prensa, Alberto Santillán anunció novedades en la causa, pero esta vez es distinto porque no es el poder quien anuncia las novedades en la causa, sino que son los mismos familiares y las organizaciones políticas y sociales y organismos de derechos humanos que lo acompañan los que dicen hay novedades en la causa. Y vaya si hay novedades en la causa, porque va a haber una importante cantidad de nuevos testimonios de gente que tenía mucho poder en aquel momento. Lo cuenta Alberto Santillán. Escuchamos el audio de la conferencia de ayer. ¿Quiénes fueron citados a declarar? Son gente que en su momento estaban trabajando en la intendencia en distintos cargos, y en las charlas premias que hemos tenido con ellos tienen cosas más que interesantes como para decir. O sea que entre lo que puede preguntar la fiscal y entre lo que puede preguntar a los abogados querellantes, me parece que apuntamos a un buen camino, ¿no? El camino de la lucha, y que de una vez por todas esto termine como tiene que ser, ¿no? Que mi hijo pueda descansar en paz, yo pueda hacer el duelo por mi hijo, y que Dar y Maxi realmente puedan estar tranquilos, ¿no? Porque así como estamos, es difícil cuando te matan el hijo y vos ves que los responsables se siguen pavoneando, siguen dándole lugares en los medios, siguen presentándose como Aníbal Fernández, como uno de los paladines de la democracia, como en su momento lo fue Duhalde. Esas cosas te joden, te llenan de impotencia, pero eso a su vez hace que uno se ponga más fuerte, ¿no? Yo tengo que honrar a mi hijo, y la mejor manera de honrar a mi hijo como él vivió en vida es la lucha, ¿cierto? Estar en las calles, estar rodeado de los compañeros, de mis hijos, y realmente demostrarle al poder de turno y a quien sea que no nos vamos a correr de lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Amo a mi hijo, extraño a mi hijo enormemente, y eso hace de que luchemos por justicia, ¿no? Gracias. Bueno, allí Alberto Santillán, en audios que estamos escuchando, que son producto del laburo de la radio Che Barracas allí, ayer en la conferencia de prensa para anunciar las jornadas y para anunciar novedades en la causa, va a declarar, está citado a declarar ya el intendente de Avellaneda en aquel momento, Oscar Laborde, y tres de sus más altos funcionarios en sitios clave que tienen que ver con lo que uno puede determinar de un armado de una represión anunciada como la de aquel día, pero que de cualquier manera, no por anunciada, uno pueda decir que digamos que no hace falta probarlo. Lamentablemente, 13 años después, todavía hace falta probar que aquellas jornadas tuvieron una planificación anterior. Y en ese sentido aparecería como que estos testimonios de Laborde y compañía van a ayudar a esclarecer un poco la situación también por ese lado. La semana pasada hubo una reunión entre los familiares, entre Alberto Santillán, el papá de Darío, Vanina Costecchi, la hermana de Maximiliano Costecchi y algunos referentes de organismos de derechos humanos que acompañaron, y de organizaciones políticas y sociales que acompañaron a los familiares a una reunión con Gils Carbó, con la Procuradora General de la Nación, con la jefa de los fiscales, porque al reabrir, al desarchivarse la causa, hay una fiscal que hace muy poco asumió en la causa y está recién en la etapa de poder acceder a leer las fojas del voluminoso expediente. Algunas de las personas con las que pude hablar que participaron de esa reunión la calificaron como positiva. Vamos a ver qué dice Alberto Santillán sobre la reunión con Gils Carbó. ¿Se reunieron con la Procuradora General de la Nación? Sí, estuvimos reunidos. Cerramos con ella, nos ha recibido, sobre todo más que nada por la inoperancia de la Fiscalía. Y sobre todo porque en 8 meses nos han cambiado 3 fiscales y cuando cambia un fiscal, por más que la fiscalía tendría que estar trabajando, los fiscales nuevos nos decían, bueno, hasta que no venga el próximo fiscal no podemos hacer nada. Y lo que ha hecho, o lo que hemos recado de positivo, que se ha logrado que ahora la nueva fiscal que hay, Paloma Ochoa, empiece a, ya dijo que iba a empezar a llamar a los que iban a testimonio. El primero es el 6 que viene a declarar y el otro es el día 13, o sea que... Por eso la importancia, más allá del desarchivo, el hecho de que se empiece a mover la causa, para nosotros, que si bien no comemos vidrio y sabemos que es difícil lograr lo que nosotros queremos, la cárcel de Duvalde y todos los demás, pero la importancia esa de que estamos de que no nos rendimos, de que amo a mi hijo y quiero justicia por mi hijo, como Vani ama a su hermano y quiere justicia por su hermana, por su hermano. Entonces me parece que hay que buscar también desde ese lado, ¿no? Porque esto se centra únicamente como si la justicia quiere que esto se cierre como si fuese un mero hecho policial. Y no fue un mero hecho policial, no fue que Franquito y la que se les soltó una chaveta o porque le pegaron, empezó a disparar como loco. No, esto fue esto fue pergeñado y llevado a cabo por el gobierno y por las 4 fuerzas. Entonces, por eso vuelvo a reiterar. Nosotros insistimos, si esto es responsabilidad del gobierno y del Estado Nacional y Provincial. Y como dije hace un rato, si el gobierno nacional y provincial no te protege y te mata, estos son crímenes de lesa humanidad. Y con eso, y son causas que no tienen que prescribir, tienen que seguir en el tiempo para que nosotros podamos seguir luchando. Bien, ahí escuchábamos un nuevo segmento de Alberto Santillán hablando de la reunión sobre la causa con Gils Carbó, con la Procuradora General de la Nación. Pero bueno, anda dando vueltas por allí la cuestión de saber qué implica para los familiares de la masacre, saber que Aníbal Fernández, que ocupaba un cargo de poder en aquel momento, en el gobierno nacional de Eduardo Duhalde, pudiera ser, con total naturalidad, precandidato a gobernar la provincia de Buenos Aires. A ver... sobre la candidatura de Aníbal Fernández a precandidatura a gobernador de Buenos Aires. Ese es el grado de impunidad que la justicia le permite, tanto a él como a Solá. Yo no sé cómo puede ser candidato, más allá de la imagen negativa que tiene dentro del cordón bonaerense. Aníbal Fernández fue uno de los principales ideólogos para llevar adelante la masacre de Avellaneda. Seguramente era de la parte del núcleo duro, en la cual el 26 de junio el gobierno en su momento necesitaba dar una represión y que sea un caso testigo para que no vuelva a haber nuevas marchas y para demostrar al gobierno de Eduardo en su momento que él era el que gobernaba, que él era el fuerte, hasta ahí te lo llevas afuera. Yo creo que Aníbal Fernández no tendría que estar presentándose si la justicia con un poquito, si yo quiero poner los pantalones largos, tendría que estar sentándolo en el banquillo de los acusados y decir qué pasó en la estación de Avellaneda con la ex estación de Avellaneda y llamada Darío y Maxi, qué pasó realmente. ¿O qué hicieron ustedes? ¿Qué planearon? ¿Cómo se llevó adelante? Porque acá yo soy el papá también, soy el papá de Darío. Pero acá hay la población, la parte de la sociedad también, que sabe que lo llevó adelante no fue una obra orquestada porque a un comisario se le fue la situación de las manos. Sabemos que ellos utilizan no los métodos, no la cadena de mando directa, sino que también van por el costado para que la cadena de mando no se toque. Pero sí sabemos de que el gobierno nacional y provincial, como Dualde, como Solá, son los ideólogos de la muerte de Darío y de Maxi. Bueno, hoy va a ser importante la jornada que se va a realizar con diferente tipo de actividades. Por supuesto que ya es un clásico que como parte de esas actividades haya radio abierta y transmisión en vivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que vas a poder seguir a través de la página web de la red, rnma.org.ar. Gracias a los chicos y las chicas de Che Barracas por el audio, y a Lucrecia Zumaraturba por la edición de estos audios que acabamos de escuchar recién, donde Alberto Santillán dejó sus palabras en la previa de esta jornada, de esta nueva jornada a 13 años, el 25 y el 26 de junio. Han quedado marcados a fuego para una generación y quizás para más de una generación si se sostienen estas actividades a través de los años. ¿Recuerdan qué estaban haciendo aquellas jornadas? Porque me parece que son esas jornadas en las que uno recuerda sí o sí en qué estaba. Yo me acuerdo que tenía una bronca fatal porque estaba laburando y también se sabía para la militancia política y social que aquella jornada era importante. Había habido algunas acusaciones muy fuertes por parte de uno de los ministros, del ministro Atanasoff, que había dicho que había violencia desatada por parte de los grupos de piqueteros, de organizaciones piqueteras que llegaban con la intención de subirse al puente y de cruzar a la ciudad de Buenos Aires. Se había marcado que no los iban a dejar subir al puente y además no iban a permitir que corten el puente. Y además, incluso yo recuerdo que Atanasoff en aquel momento marcó responsabilidades políticas, incluso erróneas por ser tan absoluto y decir que Luisa Mora tenía que ver con la organización de aquella jornada y que era quien estaba dirigiendo el movimiento piquetero. Pero no era una acusación casual, aunque no fuera cierta, porque Zamora no dirigía el movimiento piquetero. Sí es cierto que Zamora tenía en aquel momento en las encuestas una intención de voto como candidato a presidente del 13, del 14, del 15% según las encuestas. Imaginen ustedes que estamos hablando de que Néstor Kirchner sacó el 23%, ¿sí? Y Zamora llegaba en ese momento con un piso de un 10% de intención de voto en una elección a la que finalmente no se presentó como candidato a presidente. Pero por eso estaba direccionado el ataque político a la figura de quien hoy es nuevamente candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No, si mal no recuerdo, también había habido justamente después de todo eso un allanamiento al Partido Comunista, un local del Partido Comunista, ¿no? Sí, en la Izquierda Unida existía Izquierda en aquel Unida, momento, y hubo, no fue un allanamiento, fue en sí, realidad fue ilegal, ¿no? Fue un ataque certero fíjate qué confuso que era todo, ¿no? Porque Zamora no era parte de Izquierda Unida. Por un lado, Atanasoff dirigía este mensaje, y por otro lado había un operativo del estilo de la última dictadura cívico-militar. Se metieron en un local de Izquierda Unida en esa localidad e hicieron destrozos y le metieron miedo a la gente. Bueno, fue una jornada que terminó como terminó, no de casualidad. Por eso son importantes estos testimonios que anunciaba Alberto. Yo no me acuerdo qué estaba haciendo, pero sí me acuerdo lo que la indignación, los primeros momentos cuando empezamos a escuchar las primeras noticias que venían desde allá, ¿no? La del enfrentamiento entre las organizaciones. Antes todavía, incluso antes que lo primero que decían los medios de comunicación tradicionales era que los piqueteros estaban rompiendo vidrieras, que estaban subiendo a colectivos a bajar a la gente, una cosa, pero era delirante las noticias. Y después apareció el enfrentamiento porque había que explicar que había dos muertos. Sí. Pero antes de los muertos Yo me acuerdo esas noticias y me recuerdo la indignación. No me acuerdo qué estaba haciendo, pero sí me acuerdo la sensación. Bueno, y la otra cuestión es que pocos medios alternativos que había en aquel momento. Eran muy, muy poquitos los medios alternativos que estaban laburando en aquel momento y que pudieron reflejar aquella situación. Entonces uno no puede dejar de pensar cómo sería hoy la cuestión del manejo de la información, si se diera, ojalá que no volvamos a pasar por esa circunstancia, pero si se diera la cuestión de tener que reflejar noticias así, seguramente hay ahora un movimiento de medios alternativos, comunitarios y populares mucho más numeroso y efectivo comunicacionalmente que lo que sucedía en aquel momento, cuando eran pocos medios nacientes que los que intentaban reflejar. Si nosotros hoy estamos en desventaja, en aquel momento una desventaja muchísimo mayor, la posibilidad de informar acerca de lo que estaba sucediendo. Algo de eso también se va a hablar hoy en las diferentes charlas que va a haber en el Puente Pueyrredón. Después te vamos a dar la grilla de cuestiones que van a ocurrir allí en el puente. Yo no pude ir porque estaba en el laburo y me costó muchísimo aceptar que me la tenía que bancar ahí adentro, laburando sin poder estar cerca de los compañeros que la estaban pasando realmente muy mal allí en el puente y sin, como decía Euge, sin demasiada información clara para dar. Somos Enredando las Mañanas, vamos hasta las 12. Crean que soy plástico y superficial, o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material, solo estoy intentando disimular. No crean que no tengo el temple de un samurái, ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai. Aunque sé que hoy estoy en offside, no parece, pero aquí adentro tengo un Intel Inside. Podría quedarme en casa tomando callaza, podría ser un técnico de la NASA. Podría mostrar lo que hay detrás de esta carcasa, pero hoy tengo que ser uno más en la masa. No detenerme a cuestionar, ni sentir culpa de ser uno más. Y se indique la ocasión, adaptarme como el camaleón. Porque hoy no me quiero ver buscando a todo un porqué, dejando que suceda lo que vaya sucediendo. Canso de que me señalen, que por nada con la mirada me apuñalen. Sé que mis valores valen y si las cosas no salen, hago como el Selig de Woody Allen. Pero eso no apaga mi llama, hasta el Dalai Lama tuvo sus 15 minutos de fama. Es el drama del que no llora, no mama, pero juro que no es llana la línea de mi encefalograma. Y así voy con mi alter ego alterado, que se parece a mí pero algo tuneado, que convierte en simple lo complicado y que acepto por subsistir y no para ser aceptado. Le pasa factura al que va contracorriente, tritura, clausura y quiere esconder como basura, que margina, incrimina y censura. censura, por delante aprueba y por detrás murmura, que castiga al que se va de la estructura y que nunca sutura lo que fisura, y el que desafina en su partitura va contra natura o tiene una intención oscura, y su lucha será dura con fachadas que parecen blandas pero almas que no se fracturan. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva razón. La colectiva. La guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar 14 ya son las escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos hace por lo menos dos semanas contando la toma, más de dos semanas, ¿no? Contando. Casi un mes, ¿no? Ya de. Sí, sí, de tenés toma. Razón. Sí. Me distrajo lo que decía la gacetilla de los chicos del Julio Cortázar, pero uh-huh. Sí, hace casi un mes que contábamos que estaban tomados. En principio las escuelas artísticas, ¿no? Que eran aquellas que habían iniciado como la acción, pero hoy ya son 14 las escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires. El Julio Cortázar, el María Claudia Falcone, el Mariano Moreno, el Lenguas Vivas, el Lenguitas, la Escuela de Cerámica número 1, la Rogelio Irurtia, Lola Mora, Aida Maestrazzi, Agustín Tosco, Juan B. Justo, el Normal 8 y el recientemente sumado a la medida, dicen los chicos del Julio Cortázar, la media 1. Estamos comunicados con Valentina Lodigliani. Valentina nos va a contar cómo es esto y qué está pasando. ¿Cómo va, Valentina? Acá Hola, Eugenia, ¿tal? Luis Angió y Fernando Tevere te saludan. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿En qué instancia están de la toma? Porque casi que todos los días se va sumando un colegio nuevo. Sí, yo te cuento. Las artísticas empezaron como hace un mes ya. Nosotros empezamos el lunes pasado la toma. Y bueno, nada, estamos pidiéndole al ministro de Educación, Esteban Bullrich, que se siente a dialogar con nosotros y con la comunidad educativa. Se había dicho sobre el fin de la semana pasada que el lunes iban a tener una reunión, un delegado de cada colegio con Esteban Bullrich. ¿No sucedió eso? No, fue así como medio un rumor que corrió por un montón de medios, pero la realidad es que no se reunió con nosotros. Ajá. ¿Por qué se sumaron ustedes desde el Cortázar? Nosotros tenemos problemas particulares, un problema con un ascensor que no funciona. Somos un colegio que tiene 7 entrepisos y tenemos varios compañeros discapacitados, y nuestro ascensor es muy chico y cada vez que entra una silla de ruedas hay que desarmarla. Bueno, por otro lado tenemos problemas con el cableado expuesto, etcétera, y claramente, bueno, el problema de la reforma NES. Nosotros tenemos especialización en comunicación social y, bueno, nos recorta, sobre todo como somos del área de sociales, nos recorta un montón de materias, como por ejemplo, nosotros en cuarto año tenemos historia del siglo XX y historia argentina al mismo tiempo, en dos materias distintas. Está bueno porque ves en paralelo distintos procesos y como que para relacionarlos es bastante interesante. Bueno, eso no existiría más. Y estamos intentando de que pueda existir, porque siendo para el área de sociales es un proceso súper interesante. Uh-huh. Además de eso, nos recortan a la mitad las horas de radio, por ejemplo, y nosotros tenemos un aula de radio donde están 3 personas. Entonces, con suerte, vamos 3 veces a la radio, porque solo tenemos en quinto año, entonces como que se complica a veces, y que te vengan y te la recorten a la mitad, claramente es un garrón. Sí, sin dudas, además de ser extraño, ¿no? Ahora, ¿cómo hacen para congeniar tantos problemas diferentes, ¿no? Algunos están por cuestiones edilicias, otros por cuestiones que tienen que ver con el programa ligado a las artísticas, ustedes con estas cuestiones que nos estás contando, ¿cómo hacen para hacer un solo reclamo de eso? Nosotros estamos nucleados en la Coordinadora de Estudiantes de Base, que es la SED, que es la que estuvo impulsando la lucha desde el 2012, los estudiantes secundarios. Tenemos dos reclamos que son los principales, que tienen que ver con reformas edilicias, ampliación y entrega de los planes de obra de los colegios que los necesitan, y el tema de la participación en el ciclo orientado de este cambio curricular. En realidad, todos tenemos de todo. Uh-huh. tanto problemas que tienen que ver con la NES, orientaciones que se quedan afuera, etcétera, como problemas edilicios, porque la realidad es que los edificios están bastante abandonados. Uh-huh. Este tema de los planes, estas orientaciones que se quedan fuera y este tema de las materias de las que vos hablabas que ustedes van a perder, nace en realidad de una medida del gobierno nacional. A mí me llamó la atención en el comunicado de ustedes que ustedes se dirigen únicamente al gobierno de la ciudad y únicamente reclaman una reunión con Esteban Bullrich. ¿Por qué no dirigirse también al gobierno nacional? ¿Qué discutieron ahí como para resolver esto? Sobre todo en lo programático, ¿no? Porque en lo edilicio está claro que el reclamo sí, que le corresponde a Mauricio. Sí, sí, eso está clarísimo, por supuesto. No, en realidad, bueno, hay como nos aclaramente, o sea, dentro de la SED hay varias posturas y nosotros entendemos que respecto a las orientaciones se le reclama al Consejo Federal de Educación, pero en principio nosotros vamos a ir a reclamar la Macri porque es el que en principio tiene que formar la currícula, y obviamente que el gobierno nacional es responsable y que claramente fue el que impulsó una ley que deja que el macrismo haga lo que quiera. Ajá. Y no solamente el macrismo, sino que en otras provincias seguramente haya pasado lo mismo, lo que pasa es que el movimiento estudiantil no tiene las herramientas para ir contra eso. Claro. No, porque recordábamos perfectamente cuando hace ya creo que 20 días que hicimos el programa, uno de nuestros programas en el Irurtia, estaban en toma, y los chicos nos contaban, al día siguiente había una movilización y salía la movilización del Palacio Pizurno. O sea, como claramente se dirigían como a los dos focos de poder, digo, no solamente al gobierno de la ciudad. Por eso te preguntaba, no, obviamente no era... No, está bien. No era una chicana, sino una pregunta así de lo más sincera, ¿no? Porque a nosotros nos parecía que el reclamo vale también para el gobierno nacional. Sí, de hecho, por haber... en algún momento lo edilicio también, porque, por ejemplo, en Normal 7, a fin del año pasado, se cayó un ventilador y había 3 chicos internados. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto también después el gobierno nacional lo obvia? O sea, le tira toda la pelota al macrismo, pero de repente alguien tiene que solucionar los problemas y alguien va a tener que sentar a Bullrich. Uh-huh. Y cuando las cosas ya son realmente tan graves, me parece que también deberían haber intervenido. ¿Cómo sigue esto, Valentina? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo va a seguir? En principio nosotros entendemos que dentro de un par de días Bullrich se estará sentando, y si no, bueno, veremos qué hacemos, porque la realidad es que no nos vamos a quedar sentados. Uh-huh. Pero no, claro, no voy a quemarlo. Está claro. Y ustedes lo único que aceptan es una reunión con el ministro, digamos. Sí, porque nos han dado reuniones con Max Manelli, que es el segundo, etcétera. Pero por nuestra experiencia, el único que puede resolver nuestros problemas es el ministro Esteban Bullrich. Y además es importante que en esa reunión estemos todos para tener una solución conjunta. Uh-huh. Porque después, si no, por ahí se junta con uno, le dan un poquito para allá, un poquito para acá. Y la realidad es que nosotros queremos soluciones concretas y para todos. Ustedes reclaman por el problema de licio, pero claramente también en el comunicado no se olvidan de algunas otras cosas, como por ejemplo la derogación del 0800 buchón, cosa que nos parece muy importante y acompañamos desde acá. El cese de la persecución política, por supuesto, hemos estado hablando estos días de estas cosas que le estaban pasando. Y la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Sí. Bien ahí, ¿eh? Es que, pero queda como medio súper dispareja esa aplicación, como que lo termina decidiendo cada directivo, etcétera. Uh-huh. Y es en algunos colegios realmente no se está aplicando, faltan materiales. Además, hace poco se suspendió el programa para formar docentes. Y es nada. Valentina, ¿ustedes en la escuela tuvieron educación sexual integral? Sí, sí, pero llegan hasta ahí, como que no se desarrolla demasiado. lamentablemente yo estoy en quinto año y hasta el año pasado me estaban explicando qué era la menstruación. Claro, estamos... Claro, es como que se queda un poco ahí en la entrada y no termina de ampliarse o de llegar la información o de desarrollarse, etcétera. ¿Tus propios docentes eran aquellos que te daban educación sexual integral o venía alguien externo? No, los docentes. Ajá. Bueno, vienen mejor que nosotros, porque en nuestra época te cuento que venía la gente de Johnson & Johnson y nos dejaba las toallitas y nos explicaba que era la menstruación a las chicas por un lado y a los chicos se los llevaban a hacer otra cosa. Claro. Así que, a jugar al fútbol. Bueno, también piden ustedes, volvamos al tema porque nos desbarrancamos un poco, aumento del presupuesto educativo. Así que bueno, sí. Son varias las medidas, varios los reclamos, ¿no? Sí, son bastantes cosas, también vienen desde hace bastante, uh-huh. Los que surgieron este año y así crecieron de la nada. Pero bueno, los reclamos principales sí tienen que ver con lo edilicio y con el tema de la NES. Agustina, Valentina, muchísimas gracias por la nota y los acompañamos en la manera en que podemos, así que cuenten con la Red Nacional de Medios Alternativos. Genial, muchas gracias a ustedes por llamarnos. Abrazo muy grande. Valentina Lodigliani, del Centro de Estudiantes de la Escuela Julio Cortázar, una de las 14 escuelas de la capital federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están tomadas. Uh-huh. Bien. Eso es el teléfono que corta, ¿viste? Cuando Es que estaba pensando... Igual viste que todos nos equivocamos. Yo le dije a Agustina recién a la chica. Está bien. O sea, no somos esto es para mostrar el bloquecito para mostrar que no somos perfectos. En vivo, Luis, equivocate en algo, a ver. En vivo marcando nuestros errores. Me olvidé de destildar de la consola el teléfono y así vamos a seguir toda la mañana. No crean que esto va a cambiar, pero a ver, Luis, equivocate, te toca a vos ahora. ¿Cómo, Ernestina? ¿Qué me preguntaste, Ernestina? Estuviste bien, ¿eh? Muy bien. De paso le mandamos un enorme abrazo a nuestra compañera Ernestina Arias de ANRED, uh-huh. Que está ahí internada esperando que le quiten su vesícula, ¿no? Que le quiten su vesícula es el plan, ¿no? En principio pareciera que le van a quitar la vesícula. Lo más probable es eso, que no tienen mucha otra alternativa, porque el cálculo directamente se lo tendrían que diluir y es muy difícil. Uh-huh. Yo creo que deberíamos salir de este bloque escuchando Madonna por lo menos. Ernestina en este momento diría pongan a Madonna. Sí, sí. Yo cumplí la orden o por lo menos el pedido que me hizo el martes. Claro, vos le dijiste te voy a extrañar, poné Madonna, te dijo. Madonna. Ahí está Madonna para Ernestina Arias de ANRED, que la extrañamos, la queremos y la esperamos pronto de regreso. I'm

primera eliminación, tampoco están todos los candidatos. Se quedaron afuera tanto Zamora como Miriam Breckman, que es la candidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, además de ser la candidata, la precandidata a vicepresidenta de la Nación en una de las fórmulas del FIT. Pero bueno, más allá de eso, intentaron hacer un debate los tres candidatos a jefe de gobierno porteño. Para mí, está mal en este debate, primero, está mal que en un medio de alcance nacional la gente que tiene que ver TN en las provincias tenga que ver un debate local. Eso pensaba exactamente cuando venía acá, ¿no? Comentándome yo mismo lo de ayer. ¿Por qué el de Chaco, el de Formosa o el de Tierra del Fuego se tiene que comer dos o tres horas a tres tipos hablando y peleándose entre ellos, discutiendo? Y además, como vos decís, con unas participaciones parciales. Sí, ¿no? Sí. El refrán dice que nunca las segundas pasos fueron buenas. Claro, bueno, sí, puede ser. Claro. Bueno, por supuesto que cuando haya que debatir entre candidatos a intendentes de La Rioja, por ejemplo, por citar un caso, claro, que se me viene a la cabeza por casualidad, no van a llamar a los candidatos, ¿no? No, TN no va a hacer un debate entre los candidatos. ¿No? ¿Vos decís que sí? No, digo, pero como son tan plurales e independientes, ¿por qué no lo van a hacer? Es verdad, sabes que yo soy un desconfiado, es probable que sí lo hagan y yo estoy pensando mal, solo porque pienso mal. Bueno, hago un pequeño recorrido, si les parece, por los medios tradicionales, que tiene que ver con lo que sucedió ayer a la noche en el partido entre Chile y Uruguay, y esta expulsión de Cavani porque le tocaron el culo, no hay otra manera de decirlo, ¿no? O sea, un jugador chileno que para provocarlo, digamos, le tocó la cola, y eso provocó una mini reacción, porque tampoco fue que le pegó una trompada, de Cavani, que determinó su expulsión. De hecho, hay algunos medios que hablan de las del... Le tocó la cola, pero lo tocó de una manera muy, no, sí. muy fea. Claramente, y muy intrusiva, digo, de una manera muy, claramente abusiva. Muy ofensiva, ¿no? Sí, absolutamente abusiva. Uh-huh. Uh-huh. Totalmente. O sea, así cuando decimos que no se puede hacer eso con las mujeres en los colectivos, o en los subtes, o en los trenes, y las mujeres relatan que eso les ocurre todos los días, digamos, es porque justamente es una acción abusiva, uh-huh, y ofensiva para con el cuerpo del otro. Eso también se da en el marco de una cancha de fútbol. Sin embargo, los medios lo encaran por el lado de la lealtad o la deslealtad de la acción, ¿no? Yo veo Clarín, por ejemplo, que dice que hay repercusiones por la maniobra desleal del jugador chileno. Y a mí no me pareció ni leal ni desleal, me pareció horrible, me pareció abusiva, insisto. Pero esta cuestión de poner, cuando se ponen en juego cosas que se ligan de alguna u otra manera, aunque sea de refilón, con la sexualidad, aparecen estas cosas de la lealtad entre hombres, por ejemplo. Entonces, fue una deslealtad que le tocara la cola porque estaban entre hombres en público, digamos, ¿no? Un poco menos que esto, me llamó la atención cómo se presentó la noticia en los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una situación abusiva, aun cuando haya sido un intento de viveza que determinó la sanción finalmente para la víctima, para el jugador uruguayo. Después vamos a hablar, antes de que te vayas en el cierre del programa, Euge, vamos a hablar de la polémica que se volvió a generar con la cuestión de la despenalización del aborto y de las leyes que están ya sancionadas en la Argentina. Si te parece, más tarde podemos abordar eso. En un ratito vamos a estar tomando contacto con Grecia para que Luis nos acerque nuevamente a la realidad de aquel país al que miramos con ojos de a ver por dónde avanza ese gobierno griego, ¿no? A ver si encuentra alguna vuelta más profunda que la que se ha encontrado en Latinoamérica, en la mayoría de nuestros países, para enfrentar a los poderes. Ah, pensé que tenías algo por ahí. Bueno, listo, estamos regresando en instantes, nada más. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, a ver, estamos con algunos desajustes técnicos, vamos a ordenarnos un poco para poder tomar el contacto con Grecia. Luis nos está invitando a charlar con Babis Kokosis, periodista griego al que hemos convocado varias veces aquí en el Enredando las Mañanas, a partir de los viajes de Luis a Grecia para contarnos esta realidad, pero estamos ahí con medio inconveniente, que entre que lo tenemos y no lo tenemos, y por eso estamos un poco desprolijos en la mañana. Vamos a estar en instantes también tomando en contacto con alguien que nos pueda dar cuenta de la importancia o no de la situación que se vive en los tribunales porteños a propósito de la reunión de casación para ver qué sucede con la causa de Mariano Ferreira. Ustedes saben que en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira hubo tanto apelaciones de la querella, de una de las querellas, como de parte de los abogados defensores. Así que habrá que estar atentos a qué sale de esa resolución de la Cámara a propósito de lo que diga, ¿no?, ese tribunal. ¿Sí, Euge? No, acerca de lo que estuvo pasando con el tema del aborto y la confusión generalizada que parece reinar, ¿no? Digo, hasta nosotros no aparecemos como diciendo cosas que por ahí no son tales, ¿no? Seguramente. En estos días apareció una polémica en torno a la nueva guía, que no es más que una actualización de un protocolo del año 2010 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Es un protocolo para saber cómo actuar en casos de aborto no punible. Que en realidad en la nueva guía habla de interrupción legal del embarazo. Esto me parece que es simplemente una decisión, ¿no? Porque esto tiene que ver con una interrupción legal. Digo, son algunos casos en los que en nuestro país se puede interrumpir legalmente un embarazo. Y hubo ahí como bastante polémica y apareció la Conferencia Episcopal Argentina, es decir, las altas autoridades de nuestra iglesia, ¿no? Escribieron un documento para responder a esto que ellos llaman un documento promulgado en el que las autoridades obligan a impulsar el aborto. En realidad, el Ministerio de Salud no promulgó nada. El Ministerio de Salud solamente se expide, el Programa Nacional de Salud Sexual se expide explicando cómo actuar ante algo que está sancionado en nuestro país desde 1920, sí, que tiene que ver con un artículo, el artículo 86 del Código Penal, que habla de los casos en los que el aborto no es punible en la Argentina, y que la Corte Suprema en el año 2012, en el fallo FAL, ese famoso fallo FAL, lo que hace la Corte Suprema, o sea, el órgano, el último intérprete de nuestras leyes, lo que hace es interpretar eso que decía aquella legislación desde hace tantos años, y lo que plantea es que los casos en los que el aborto no es punible en nuestro país son los casos en los que hay peligro para la vida de la mujer, pero también los casos en los que hay peligro para la salud de la mujer. En casos de violación y en casos de violación sobre mujeres con discapacidad intelectual o mental. Y esto es importante porque antes siempre lo que se decía es que hablaba de los casos en los que la vida estaba en peligro, es decir, los casos en los que la mujer se podía morir, y esto no es solamente así, y los casos de violación sobre una mujer idiota o demente. Y en realidad la Corte Suprema lo que va a decir como muy claramente, para que no queden dudas, es que es el peligro sobre la vida, el peligro sobre la salud, en casos de violación o en casos de violación sobre una mujer discapacitada intelectual o mentalmente. Y esto es como muy importante también pensar el tema de la causal salud, ¿no? De esta causa de cuando esté en peligro la salud de la mujer, porque la salud la tenemos que pensar como algo bastante más amplio que la ausencia de enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de peligro para la salud, hablamos de algo que afecte a la salud. Y tampoco la Corte Suprema exige que este peligro sea de una intensidad determinada, ¿no? Esto tiene más que ver con la decisión de la mujer, ¿no? Cuánto en peligro puede querer poner su salud mental y su vida. O sea que no tiene por qué tratarse de un trastorno grave, sino que puede hablarse también de dolor psicológico. Y esto causó bastante revuelo. Esta Conferencia Episcopal Argentina sale a decir, en un documento que se llama La vida como primer derecho humano, y lo que plantean es que este texto incluye como cambios sustanciales, ¿no? Y habla, dice que habla por derecho a la interrupción legal del embarazo. Uh-huh. Y la Conferencia Episcopal dice que esta expresión evade la realidad jurídica de que no existe en nuestro país un aborto legal ni un derecho al aborto. Y en realidad sí existe en nuestro país un aborto legal en algunos casos. Pero bueno, es lamentable que estemos dando vueltas todavía con este tema. Ayer en Página 12, después de estas expresiones de la Conferencia Episcopal, Aníbal Fernández salió a decir de vuelta que el aborto no está en agenda. Igual es complejo lo que dice Aníbal Fernández, porque dice, bueno, el aborto no está en agenda, y hablando del cuestionamiento de la Iglesia Católica, lo que plantea es que la Corte Suprema ya se expidió sobre la cuestión. Y sí, estamos todos basándonos en eso, querido Aníbal, y la Corte Suprema de Justicia ya se expidió sobre la cuestión, y este protocolo y todos los que peleamos por esto, estamos convencidos de que es un avance importante poder pensar esto en términos de que hay un montón de casos en los que la interrupción del embarazo es legal. Así que bueno, nada, se seguirá. Hay mucha gente trabajando en nuestro país, por suerte, para que los derechos de las mujeres sean conseguidos. Así que bueno, creo que el debate va a seguir, aunque para Aníbal y para Cristina no esté en agenda, y aunque los obispos, los sacerdotes, los curas, el papa y todos sigan trayendo debates retrógrados y mala leche, ¿no? No hay duda de que es un tema que incomoda al gobierno nacional, ¿no? Porque por un lado está la visión clara de la postura de la presidenta en negando esta realidad y la resolución que el movimiento feminista tiene como propuesta, pero por otro lado hay muchos integrantes, muchos funcionarios que del mismo gobierno que sí tienen esa postura del movimiento feminista. Entonces claramente es un tema que incomoda. No me quedó claro si... No, dale. Que no me quedó claro cuando Aníbal Fernández dice que esto no se va a se va a debatir en algún momento, pero no en este gobierno, si en el próximo gobierno sí se va a debatir, si fuera el de Scioli, por ejemplo, porque lo que no me termina de quedar claro es si es el mismo gobierno o no. Sí, totalmente. No, una cosa que por ahí es importante, el documento este de la Iglesia también plantea que el nuevo de la objeción de conciencia, en realidad sí habla de la objeción de conciencia. Lo que plantea es que la objeción de conciencia siempre puede ser individual y nunca institucional. Que aunque el médico o la persona que es objetor de conciencia no esté de acuerdo, tiene que informar sobre el derecho al aborto legal, al aborto no punible en este caso, aunque esa persona no pida la información. Digo, si una persona viene, por ejemplo, y es víctima de violación, aunque esa persona no me esté pidiendo la información sobre la interrupción legal del embarazo, yo como médico tengo la obligación de brindársela. Esto tiene que ver con un principio que se llama principio de transparencia activa, ¿no? Brindar la información aunque el otro no la pida. Primero tiene que informar. Después tiene que remitirlo inmediatamente a un profesional no objetor. Y si no hay un profesional objetor, tiene que realizar él mismo la práctica. O sea que la objeción de conciencia en realidad no puede impedir nunca la práctica del aborto no punible cuando el caso es verdaderamente un aborto no punible. Eso, y bueno, y volver a aclarar que este nuevo protocolo no crea derechos nuevos, sino que lo único que está haciendo es explicar cómo hay que abordar desde el equipo de salud la situación cuando se trata de un aborto no punible. Bueno, lo explicó María Eugenia Otero desde su saber del tema y laburar con esto todos los días de su vida. Por cierto que lo que a mí me gusta de la manera en la que Euge lleva adelante esto en la radio es que justamente eso, ¿no? Que puede contarlo desde un lugar fácil de entender para todo el mundo, ¿no? Que es un poco la intención de este programa también cuando charlamos de cosas que están en la agenda de los medios alternativos, comunitarios y populares, pero intentando llevarlas también hacia gente que quizás no acceda habitualmente a lo que nosotros contamos todos los días desde cada uno de nuestros medios en particular. Sí, una cosa que por ahí me olvidaba de comentar y que por ahí es una preocupación en torno a esto. Casualmente, mientras se daba esta discusión, estas idas y venidas y esta posición de la Iglesia y estas cuestiones, nos enteramos de la renuncia de la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual, Adriana Álvarez. Hay una carta abierta de los empleados del programa, ¿no? De todas las personas que conforman el equipo del Programa Nacional de Salud Sexual, uh-huh. Avalando todo lo que Adriana Álvarez hizo en su gestión, así que bueno, esto, ¿no? Nos sumamos a la preocupación de la ida de Adriana Álvarez del programa porque su gestión había acompañado los derechos de las mujeres efectivamente. Una de las voces que está anunciada para hoy en el puente, a la noche en la vigilia, es la de este jujeño que está presente en general cuando tiene cosas para cantar y para decir. Él es Bruno Arias, va a estar hoy en el escenario en Avellaneda. Nos costó, Luis, pero al final, y mientras escuchamos a Bruno Arias, a este gran artista jujeño que hoy va a estar sobre el puente Pueyrredón recordando a 13 años del asesinato de Darío y Maxi, lo que sucedió allí en el año 2002. Nos vamos para Grecia, si te parece, Luis. Sí, nos podemos ir a Grecia porque, bueno, se están viviendo días bastante complicados en la relación entre el gobierno griego, entre Syriza y la Comunidad Económica Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de la Comunidad Europea. Todavía pasaron ya 6 meses de las elecciones, del triunfo de Syriza con una plataforma que venía a cambiar prácticamente todos los planes de ajuste del gobierno, pero al día de la fecha hay ese tira y afloje que no se ha terminado de resolver. Y estamos comunicados con Babis Kokosis, ya hemos hablado con él. Babis es un periodista allí en Atenas, de la ERT Open, que, bueno, de mi parte siempre le voy a agradecer todo lo que hizo y cómo me ayudó en esos días que estuve allí en Atenas, y ahora nos va a ayudar... Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ahora Babis nos vas a ayudar a un poco aquí en Argentina a entender qué es lo que está pasando en Grecia. Aquí estamos con Eugenio Otero y Fernando Tevele. Hola, buenas tardes Luis, buenas tardes a toda la audiencia, la querida audiencia argentina. Aquí son las 5:30 de la tarde. Bueno, la cosa es bastante agobiante aquí en Grecia con las negociaciones que nunca terminan, que en un momento iban a llegar a un acuerdo que finalmente se rompió, porque seguidamente, una vez más, cuanto parece que vamos a llegar a un acuerdo, los acreedores internacionales ponen nuevas cosas en la mesa, ponen nuevas exigencias en la mesa, nuevos recortes en la mesa. Sí. Sí, es como aquí en Argentina decimos que van corriendo el arco un poquito más para atrás, ¿no? Eso es. Cada vez que se cede un paso se considera algo como debilidad, entonces se exige aún más. Entonces las negociaciones ya están rotas una vez más y se siguen reunidos. Hace pocos minutos terminó una reunión del Eurogrupo en que se supone terminó con un margen para el gobierno griego formular de nuevo su propuesta. No sé, todavía no te digo, hace unos pocos minutos salieron los ministros del Eurogrupo. No sabemos en qué puntos precisamente los socios europeos quieren que, bueno, el gobierno griego cede aún más, pero ya tenemos la lista de las nuevas medidas que exigió el Fondo Monetario Internacional, que obligaron al gobierno griego a rechazar esa propuesta. Y tenía que ver con la suspensión de un subsidio a los pensionistas más bajos, a los pensionistas que recibían las pensiones más bajas, una especie de solidaridad social. Eso tenía que ser cortado. También incrementar el IVA en determinadas zonas turísticas del país, en unas zonas isleñas. Pero por otro lado, pretendían una extensión de impuestos para grandes empresas, para empresas con ganancias de mayores de $500,000, que el gobierno había propuesto, bueno, que ese tipo de empresas, grandes empresas con ganancias de más de millón de euros, podrían pagar una contribución extraordinaria para esa coyuntura ahora, y eso es algo que el Fondo Monetario Internacional rechazó. Y esa es la idea más general. Lo que quiero insistir, Luis, es que, bueno, hasta el momento decían los acreedores internacionales que, bueno, el problema es técnico, tiene que ver con los acuerdos ya firmados, y vosotros, los griegos, tenéis que seguir los acuerdos firmados. Pero llega el gobierno griego, propone una serie de medidas que podrían tener los mismos efectos y podrían contribuir con los mismos ingresos para el Estado, y no los aceptan porque precisamente tienen que ver con medidas que, bueno, tenían que pagar las patronales o las grandes empresas. Pero para ellos, para los acreedores internacionales, es muy fácil proponer medidas de tipo recortes a las pensiones más bajas, Luis. Claro, o sea que allí lo que está es el límite del gobierno de Grecia es no aceptar todos estos recortes que en realidad van a los ámbitos más populares, con menores recursos y con los que el gobierno tenía un compromiso en cuanto a bancar esos planes. Yo tengo una infografía que me llegó y donde supuestamente dice que ya Syriza o el gobierno ha aplicado planes para electricidad gratuita para 150.000 hogares. ¿No? O sea, esto lo está aplicando. Y esto es lo que ellos quieren. Se está aplicando, sí. Claro. A partir de mañana viernes, día 26, ya los que han aplicado, han presentado estas solicitudes, pueden recibir luz gratuita, como tú dices, pero también para los aún más afectados, también una especie de comida a través de cupones, ¿no? Sí. Que se dan donde pueden cubrir sus necesidades básicas y también sus subsidios para los alquileres y todo eso. Y fíjate, el gobierno griego no ha podido aplicar su programa inicial en toda su extensión porque tuvo que hacer recortes. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, el gobierno de Syriza ya ha retrocedido en varios aspectos de su programa original, lo que había propuesto antes de las elecciones. Pero hay ciertas líneas rojas que el gobierno griego ha dicho que no va a sobrepasar. Y parece que es lo que va haciendo ahora mismo. Babis, porque todo esto que hasta ahora estamos hablando es bien en la parte de los ejes del poder, tanto de un lado como del otro. Y desde el lado del pueblo, de los sectores trabajadores, ¿cómo se está sintiendo esto? ¿Se manifiesta con apatía, se manifiesta con fuerza hacia el gobierno para demostrarle que tienen apoyo popular, o cómo está esto por abajo? Sí, sí, se han celebrado manifestaciones a favor de de una postura digna del gobierno en las negociaciones, de apoyo al gobierno en las negociaciones para no ceder ante estas presiones o incluso chantajes por parte de los acreedores internacionales. Y sí hay un amplio apoyo al gobierno griego, según además con encuestas que tenemos a mano. Uh-huh. Más del 60% de la ciudadanía griega está apoyando la postura del gobierno. ¿Por qué no tiene sentido seguir con el programa anterior que condujo al país a la recesión durante 6 años? Y además con los más ricos, los más poderosos, prácticamente sin ser afectados por la crisis, y todo esto es pagado por los sectores de la sociedad que son peor remunerados, ¿no? Uh-huh. En su trabajo y todo eso. Y te digo, la verdad es que la sociedad griega, la opinión pública también, por encuestas que consultamos, es que más se preocupa por el desempleo. Este es el problema mayor, el más grave de la sociedad griega, según los ciudadanos, y no una salida de Grecia de la zona euro. Mm. Porque, bueno, al ciudadano medio le da igual si existe el euro o el dracma como moneda de circulación, si no tienes ni un duro en el bolsillo, ¿no? Claro. Entonces, lo más importante es la recuperación de la economía griega que se ha destruido a lo largo de esos 5 años del neoliberalismo duro, y eso es lo más importante, y no la moneda en circulación. Y eso se manifiesta por varios modos aquí en Grecia. Claro, Babis, estamos hablando con Babis Kokosis, periodista allí en Grecia. Yo leí una nota de Statis Kouvelakis, que es miembro del Comité Central de Syriza, y es uno de los grupos interno, ¿no?, de plataforma de izquierda, donde tiene una posición bastante crítica, sí, al respecto, dentro del seno, uh-huh, del propio Syriza y del bloque parlamentario. ¿Cómo, sí, está la situación allí? Porque hay una puja, ¿no?, interna también. Claro, eso es lo que te comentaba antes, que bueno, que ya el gobierno ha cedido ciertas, uh-huh, ciertas cosas y ha dado marcha atrás en ciertos aspectos en las negociaciones, algo que, y algunos puntos que no son aceptados por una parte de Syriza, como tú dices, la plataforma de izquierda y esa parte de Syriza también dice que, bueno, si en esas negociaciones ahora que están en curso, si el gobierno, si el primer ministro no vuelve a Grecia, no vuelve al Parlamento griego con un acuerdo que incluya también una reestructuración de la deuda, es al menos esa parte de Syriza no va a votar a favor de cualquier tipo de acuerdo que se presente. O sea, hay una pugna muy fuerte en donde Syriza para que no dé más marcha atrás el gobierno. Por ejemplo, este programa de ayuda humanitaria que comentábamos antes se ha recortado, ¿no? Y otras cosas también se han recortado. Claro. Precisamente gracias a estas presiones que se han ejercido. No hay lugar para dar más marcha atrás, uh-huh, y eso es lo que quiere subrayar la plataforma izquierda. Sí, sí. Y te hago otra consulta por el lado financiero y bancario. Ha habido mucha fuga de capitales y retiro de dinero de ahorristas, ¿verdad?, en estos últimos tiempos. Hasta la semana pasada, sí. A partir del lunes, que es bueno, que hubo cierta euforia que se iba a alcanzar un acuerdo, no, ese proceso ya se ha frenado un poco. Uh-huh. Pero sí, en las últimas semanas se ha producido una fuga de capitales muy, muy grande aquí en Grecia. Y eso, claro que es grave, es malo, porque también afecta toda la economía, ¿no? Y las inversiones y cómo se puede recalentar la economía cuando los capitales salen fuera. ¿Y el gobierno no ha tomado medidas con el sector financiero, con la banca privada, para evitar esa fuga de divisas? Ahora mismo lo que está haciendo lo está haciendo en coordinación con el Banco Central Europeo. Eso en función de cómo van a salir, cómo van a acabar las negociaciones, luego eso sería otro aspecto para examinar. Uh-huh. Pero al menos ahora, con el apoyo del Banco Central Europeo, eso es algo que es controlable. Pero si las negociaciones salen mal y finalmente no hay un acuerdo, bueno, luego todas las opciones están sobre la mesa. Bien, Babis, y obvio, antes de terminar, no puedo dejar de preguntarte la situación de ustedes, los trabajadores de prensa de la empresa ERT, que era la empresa estatal desguazada por el gobierno de Samaras. Hoy, ¿en qué situación están, sí, ustedes como trabajadores? Si empezaron a retomar, sí, tareas. Eso, sí. La ERT ya está abierta, ya ha abierto de nuevo. Bueno, era una de las promesas principales del programa preelectoral de Syriza. Eso sí se ha hecho realidad. La ERT ya está funcionando y todos los trabajadores han vuelto todos a su trabajo, al menos los que lo deseaban. Prácticamente todos ya están de vuelta, menos los que se han jubilado en este periodo de, uh-huh, 2 años que la ERT estaba no funcionaba, pero ahora está operando plenamente, bueno, con varios problemas, claro, que son los primeros días. Uh-huh. Es que la ERT empezó a emitir de nuevo su señal el 11 de junio, 2 años exactamente después del cierre, de este cierre tan autoritario por parte del gobierno de Samaras. Uh-huh. Y ahora están trabajando unos 2.300 trabajadores de los 2.650 que había antes del cierre, o sea, algunos que se han jubilado en este periodo de 2 años. O sea que... Ahora aquí con varios problemas técnicos y bueno, y de infraestructura, pero problemas pequeños que, bueno, dentro de un poco de tiempo se va a resolver y todo va a funcionar de la forma más óptima. O sea que tú también estás ya trabajando en RT y lo que fue RT Open, que fue lo que yo conocí, ya quedó diluida o ya quedó desactualizada. Claro, porque ya no tiene sentido. Ya la RT está abierta, ya la RT está operando. Entonces la RT Open, la plantilla de la RT Open, volvió ahora a la ART. Bien, y eso quiere decir que la ART va a tener esa libertad de expresión, esa libertad de poder tratar todos los temas como lo hacían ustedes en RT Open y pueden entonces hacer su tarea profesional sin ningún inconveniente, sin ningún condicionamiento. Claro, por supuesto, por eso hemos luchado durante estos 2 años. Y por eso seguiremos luchando, que ahora estamos de vuelta precisamente para proteger estos principios y en contra de toda esta propaganda que viene de los medios privados, uh-huh, que vigilan otro tipo de intereses. Totalmente. Los intereses de sus propietarios y todo, porque son... que son todos magnates de la vida económica de XY y sobre todo vigilan sus propios intereses en vez de cumplir con el deber de la información de la sociedad y de la ciudadanía, Luis. Bien, y por último, desde el lado, recuerdo yo, de las trabajadoras de limpieza que habían sido también despedidas en el Ministerio de Economía, ¿se fueron pudiendo reincorporar como se había prometido una vez? También. También han sido reincorporadas, Luis, sí. También han sido recontratadas por el Ministerio de Finanzas, no en el mismo edificio, en varios edificios, pero lo más importante es que de nuevo, sí que de nuevo tienen trabajo, están ahora esparcidas en varios edificios del Ministerio de Finanzas, pero ahora sí que están trabajando. Han sido readmitidas ellas también en su trabajo. Bien. Nada de casos emblemáticos de la dureza de la aplicación de las medidas neoliberales, uh-huh, del gobierno anterior, que ahora se van recuperando ahora con este nuevo ejecutivo. Bueno, son dos muy buenas noticias a pesar de toda esta lucha de poderes económicos y políticos que vos manifestaste y describiste tan bien, y aparte... lo que estás comentando es lo que están viviendo en este momento, es esta parte todavía que queda pendiente. Te agradecemos mucho la comunicación y esperemos que en una nueva conversación que hagamos de aquí a un tiempito podamos decir que así como ustedes fueron reincorporados, las compañeras de limpieza también, decir que bueno, el pueblo griego con su gobierno está avanzando en un plan distinto al que quiere imponer el neoliberalismo en Europa y en la verdad que en América Latina y en otros países también, ¿no? Que vosotros allí en América Latina habéis sufrido ya hace mucho tiempo, hace décadas, todo lo que está pasando aquí. Es un gran ejemplo para nosotros lo que había pasado allí. Bien, aquí nosotros hay sectores también que seguimos apostando a eso, sabemos que es muy duro, pero también sabemos que si hay fortaleza, hay movilización y el pueblo está decidido a defender lo que quiso, seguramente se va a triunfar, más tarde, más temprano que tarde. Claro. Bien. Por supuesto, pero siempre hay que luchar contra todos esos ataques tan crueles. Así es. Bueno, te agradecemos mucho. Un abrazo, Babis, y nos mantenemos en contacto. Un abrazo, Luis. Adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, más que actualizado este informe de Grecia con Luis Angió charlando con Babis Kokosis a propósito de todas las novedades que se están dando en ese país. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Che, si les parece, vamos a, ya estamos llegando al cierre del programa y me parece que sería interesante que escucháramos la charla que se dio ayer entre Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, y sus familiares y amigos que hacen un programa de radio que se llama Desde Afuera, que sale al aire todos los miércoles entre las 19 y las 21 por radiozonalibre.blogspot.com y a través de laretaguardia.com.ar, desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra, donde hacemos el enredando de hoy. Y la verdad es que después del comunicado que dio cuenta del incendio del auto de Vanessa en la puerta de su casa, ocurrido en la madrugada del 7 de junio, hubo bastante repercusión del hecho, y no, como no fue un hecho aislado, el comunicado hace bien en plantear todo un conjunto de hechos, de amedrentamientos, de aprietes que viene sufriendo la familia desde el mismo momento en el que Luciano desaparece el 31 de enero del 2010. Escuchamos el diálogo entonces entre Matías Bregante, Alejandro Cabrera Britos, Cecilia Lombardo, integrante, y Rodrigo Ferreiro, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, con Vanessa Orieta. Estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera, nuestra amiga, Vanessa Orieta. Vane, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mati? Hola, Ale. Hola, Vane, ¿cómo estás? ¿Podés saludarlo bien a Rodri también, que está? ¿Qué hace, Vane? ¿Cómo estás? Hola, Rodri. ¿Cómo va? Bien. Bueno, Vane, nada, estábamos hablando un poco de lo que fue el comunicado, del contenido del mismo, y nada, en realidad queríamos tenerte en esta comunicación para que, bueno, puedas explayar un poco el contexto en el que se da también esta quema del auto, ¿no? Y demás, con todo lo que implica lo que fue la condena toral, es bueno, el tema de los juris, ¿no? Sí, un poco como lo venimos trabajando con los diferentes medios que hemos hablado, en primer lugar decir que en este caso es la pérdida de un objeto material, que si bien, bueno, es importante y es grave que esto suceda, creemos que había que ajustarlo dentro de una lógica que se viene dando desde que empezamos a denunciar la desaparición de Luciano. Ustedes han nombrado hechos mucho más graves, que tienen que ver con detenciones a testigos, armados de causa, bueno, también en algún momento intentaron incendiar la casa de mi mamá, intentaron incendiar instalaciones de la APDH. Digo, la APDH en este último tiempo fue muy perseguida, incluso los familiares de Pablo Pimentel han sufrido alguna especie de persecución. Lo del auto sencillamente fue esto, levantarnos una madrugada con el auto ya en llamas, la presencia de los bomberos inmediatamente para poder apagar el incendio, y lo que nos llamó la atención es encontrar cosas que se encontraban dentro del auto, fuera del auto y algunas cerca del domicilio. En el contexto en el que vivimos, lamentablemente no podemos dejar pasar ninguna de estas situaciones, y la realidad es que la justicia, al no avanzar en los procesos de investigación, lo que hace es que nuestra duda se agrande aún más y que ante esto tengamos que difundir cada uno de los hechos tratando de, bueno, de ponerlo en contexto. Nosotros estamos denunciando una desaparición forzada. Si bien hemos encontrado a Luciano, lo hemos encontrado enterrado en el cementerio de La Chacarita después de muchos años. Acá intervinieron centros de salud, otras fuerzas de seguridad, digamos, morgues y cementerios, y esto la verdad que lo que hace es agrandar aún más el panorama de preocupación para todos como conjunto social. Creo que esto que estamos denunciando nosotros, que es, habla de violencia institucional, pero que al mismo tiempo compromete a diferentes instituciones del Estado, lo que hace es esto, comprometer a sectores muy poderosos, esto los pone en alarma, y creo que estas formas que usan de amedrentarnos es simplemente para que nosotros retrocedamos en nuestra denuncia y nuestras exigencias con relación a obtener la total verdad con relación a lo que pasó con Luciano. Pero por otro lado, ellos también saben que nosotros no reducimos esta cuestión solamente a la causa de Luciano, sino que hemos levantado una bandera hablando de la problemática de violencia institucional, hablamos por todos los pibes asesinados por el gatillo fácil y hablamos por los pibes que no están y que han sido desaparecidos por diferentes fuerzas de seguridad en complicidad con diferentes instituciones del Estado. Sí, bueno, Vane, también acá hablábamos con los chicos, ¿no? Al principio, digo, en este contexto de denuncia, digo, no es menor la condena a Torales, no es menor estar detrás de que se realicen los juris contra el juez Banco, contra las fiscales Celia Seijas y Roxana Castelli, no es menor tampoco el pedido y bueno, la denuncia pública o el apriete público que venimos haciendo desde noviembre del año pasado con la falta de firma de la ley de expropiación del espacio para la memoria, ¿no? Claro, y también, Vane, no es menor decir que no es solamente Torales, ¿no? Sino que hay toda una organización en connivencia con diferentes sectores para seguir intentando amedrentar y silenciar lo que se viene denunciando sistemáticamente, ¿no? No, por supuesto, aparte lo hemos dicho, que la causa, o el juicio en el cual se ha condenado el teniente primero Diego Torales es un juicio histórico, se ha condenado por torturas psicológicas efectuada sobre un adolescente de 16 años a un policía de la bonaerense, hecho inédito y que por supuesto marca un antes y un después en lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Eso va a sentar un precedente, va a ayudar a que muchas familias puedan avanzar en esto, en establecer las responsabilidades de otros agentes policiales que cometen las mismas violaciones a los derechos humanos sobre otros jóvenes. Es también poner sobre la mesa la cuestión esta, ¿no?, que tiene que ver con los niños, las niñas, los jóvenes que sufren a diario la persecución producto de la discriminación y la criminalización y que por supuesto desemboca en cosas terribles. Acá estamos hablando de torturas psicológicas, tendríamos que hablar también de torturas físicas y esto deja secuelas irreparables en este sector de la sociedad. El jury de enjuiciamiento, los jury de enjuiciamiento que deben realizarse a los tres funcionarios judiciales es algo que también es importante, eso está trabado, eso es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar fuertemente de qué forma reactivarlo para que se ponga una fecha firme y que podamos presenciar un hecho que también va a ser histórico a mi entender y que ojalá pueda arrojar como resultado la condena a los responsables judiciales, a la fiscal Roxana Castelli, que fue quien le entregó la causa a la misma justicia, a la misma policía que nosotros denunciábamos. Es esa fiscal Roxana Castelli la que me tomó declaración a los 45 días con el policía Herrera a mis espaldas. Herrera es uno de los 8 policías responsables o sospechosos de la desaparición de Luciano el 31 de enero del año 2009. Digo, esta mujer es la responsable de haber ocasionado daños irreparables en el proceso de investigación, es la responsable de que la policía se metiera en nuestra casa, que nos hostigara con preguntas que por supuesto nosotros no estábamos en condiciones de responder, son los responsables de haber puesto en una situación realmente incómoda a muchos de los testigos de la causa, que por supuesto después de haber sido sometidos a declaraciones tortuosas no iban a querer en el futuro volver a colaborar. Digo, acá han pasado muchas cosas graves, hay que hablar por supuesto también de la fiscal Celia Seijas y del juez Gustavo Bang, son los responsables de haber provocado esa serie de escuchas, digamos, de investigación a través de pinchaduras de teléfono de mi abuela, de mi mamá y el mío. Mediante 15 prórrogas estas personas se metieron en nuestra vida, nos pusieron en el mismo lugar que los 8 policías responsables de la desaparición de Luciano. Digo, esto violó rotundamente nuestros derechos como víctimas, víctimas que merecemos ser escuchadas, víctimas que merecemos acceder a la información, participar del proceso de investigación, y sin embargo pasó con nosotros todo lo contrario. Esto habla de la mirada que tiene la justicia con relación a los familiares que denunciamos violencia institucional. Es la mirada que discrimina, es la mirada que criminaliza y que lo que intenta es tratar de buscar el punto negro de ese familiar para seguro cargar las culpas sobre él, ¿no? Así que en definitiva, ojalá que se pueda avanzar, ojalá no, tenemos que avanzar y lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que obligar a que se ponga una fecha de inicio de ese jury y poder condenar a los responsables judiciales. Esto tiene que ver también con lo que viene pasando, con esta serie de atentados que venimos sufriendo, no solamente nosotros, sino aquellos que nos acompañan. Por eso es necesario difundir cada uno de los hechos. Creo que nosotros en eso somos muy responsables, no salimos a vomitar inmediatamente lo que nos pasa, sino que lo discutimos, planteamos la forma en que tenemos que denunciarlo, y esta vez lo hicimos muy bien, porque no solo denunciamos el hecho de una pérdida material, sino que al mismo tiempo planteamos una serie de hechos que viene poniendo en riesgo la vida de cada uno de nosotros. Bueno, Vane, nada, agradecerte, has tenido una maratón estos días, y nosotros tratamos siempre de cuidarte, pero nos parecía que era necesario que seas parte de esta mesa, que es tu mesa, la de tu familia y la de todos nuestros compañeros, que está siempre abierta, bueno, para lo que necesiten o quieran. Noticias en primera persona, ¿no? Las que impulsan nuestros medios, y allí está el programa de los familiares y amigos de Luciana Rúa, que sale al aire todos los miércoles de 19 a 21, no solo para reflejar lo que les pasa a ellos, pero también en casos como estos para reflejar justamente lo que les pasa a ellos. Así que nos pareció súper interesante esta charla que mantuvo Vanessa Orieta con los chicos de familiares y amigos de Luciano ayer a la noche en el marco del programa, y por supuesto que siguen resultando ya no sorprendentes, pero sí dolorosas las intimidaciones que sufren no solo los familiares de Luciano, sino aquellos que luchan contra mafias de todo tipo, en este caso contra la mafia policial. Si hay algo, si hay dos deudas grandes que tiene la democracia en este último periodo en la Argentina, desde que regresó en 1983, para mí hay dos que son claves. Una, el no haber podido resuelto ni de cerca el problema de la pobreza, ¿no? Y que haya niveles altos de pobreza para lo que significa lo que podría ser este país si la riqueza estuviera resuelta de otro modo, y si estuviera repartida de otro modo, fundamentalmente. Y el otro gran tema que no resolvió la democracia en la Argentina desde su regreso es la cuestión de las fuerzas de seguridad, que solo sirven para no solo, como dice en general María del Carmen Verdú, como mano de obra de una clase social para imponerse sobre otra, sino que además participa, yo creo que se queda corta cuando hace esa elaboración clasista sobre la fuerza de seguridad, la Verdú. Me parece que va mucho más allá que eso. Participan de todos los delitos habidos y por haber, de alguna u otra manera, y le hacen la vida imposible a aquellos que intentan enfrentárseles. Bueno, ahí tenés un caso que es el de los familiares y amigos de Luciano. Nos vamos yendo, Luis, nos quedaron afuera montones de temas, no pudimos charlar lo de la causa de Mariano Ferreira, no pudimos hablar de Fer y Chacha, que están en conflicto. Sí, hoy se presentaban allí en el juzgado porque están siendo, bueno, queriendo ser procesados y queriendo ser acusados de una serie de hechos que solamente ellos estaban reclamando por sus derechos, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo es esta justicia también para este lado. Cosas que vamos a abordar mañana en la continuidad de este programa colectivo que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos para todos ustedes, y que mañana tiene su continuidad desde el estudio de FM La Caterva, allí en la zona de Barracas. Y que hoy a partir de las 17 se hace la transmisión especial desde allí, desde la estación Darío y Maxi, ¿no? Exacto, pero los jueves nos despedimos con una sección que ya casi es un clásico y que implica un primer paso, Luis, y es que Euge ya se fue. Sí. En su continuidad laboral ya se va un ratito antes de que termine el programa, pero el segundo paso para esta sección es que vos te quites los auriculares para que podamos escuchar música dura, cruda. No me pondrás Fito Páez, ¿no? No te voy a poner a Fito Páez, te voy a poner algo muchísimo más crudo y duro, pero necesito que para eso te quites los auriculares y nosotros empecemos a escuchar algo de la música que elegimos para cerrar el día de hoy. dedicada a, a Javier Astrada de La Quinta Pata, con quien estamos recorriendo juntos el camino de ver cómo vamos musicalizando esta parte final. Y como sugerencia suya, ponemos a mi banda favorita, pero fue una sugerencia suya. Esto es The Cult, desde Sonic Temple. Nos despedimos hasta mañana. Gracias. Chao. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.